gracias. Mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Laura Soledad Rodríguez y damos las gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Gracias a todas esas bellas personas que nos sintonizan de varios estados y ciudades del continente americano. Nos puedes escuchar en el 104.7 FM y en www.radiosantaana.org. Estamos ubicados en la bella ciudad de Santa Ana, California, del condado de Orange. Y le damos la bienvenida al programa número 18 con el tema Mujeres dejando huella a través de las organizaciones. Tenemos grandes entrevistas con admirables mujeres que están dejando huella, como es el tema de hoy. Y a continuación los dejo con una estupenda compañera, la señora Silvia López, que nos trae la historia de una ancestra. Adelante, compañera. Buenas tardes, mi nombre es Silvia. Tengo el privilegio de leer, el tema se llama San Juan Bautista, California, una de tantas mujeres que lucharon por sus derechos. Honremos a las mujeres indígenas por organizar rebeliones contra sus esclavizadores. Son un recordatorio de las muchas antepasadas de las trabajadoras del hogar, cuyos nombres quizá nunca sepamos. En 1810 a 1811, las mujeres indígenas obligadas a trabajar como sirvientas en la misión de San Juan Bautista huyeron juntas y encontraron refugio en la cercana comunidad Ohlone. Cuando un ejército intentó capturarlas, los soldados descubrieron que las mujeres estaban bien armadas. Este tipo de resistencia era común para la década de 1830. Alrededor de 3.500 de 81.000 personas indígenas habrían escapado del trabajo forzoso. Las naciones católicas las obligaron violentamente a realizar trabajos manuales pesados. Los sacerdotes de la misión también alquilaban regularmente los servicios domésticos de niñas y mujeres indígenas a familias de élite hispano-mexicanas. Hacemos historia a centros del movimiento de las trabajadoras. Nos vamos con una hermosa canción, Mis Derechos de Mujer. Que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, de la cocina la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Y regresamos con una mujer brillante y con gran corazón. Se presenta, por favor. Gracias, Silvia, por la presentación. Mi nombre es Yolanda Padilla y estoy muy contenta de tenemos nuestras tres maravillosas invitadas, líderes y organizadoras de la comunidad. Y pues bueno, hoy empiezo con una de mis invitadas. Ella es María. ¿Se puede presentar usted, por favor? Claro que sí. Sí, mi nombre es María Reyes. Soy organizadora con la Alianza Nacional Trabajadoras del Hogar. Inicialmente soy del estado de Jalisco, tenemos ya 25 años en este país y gracias por la invitación. Gracias por presentarse. Pues tengo unas preguntas para usted, señora María. ¿Cómo fue que se involucró en la comunidad de la Alianza? ¿Si podría explicarnos un poquito? Sí, bueno, ¿cómo me involucré en la Alianza? Siendo miembro de Mujeres Unidas y Activas. Ya desde el año siguiente que llegué, me hice miembro de Mujeres Unidas y Activas, ¿verdad? Y a raíz de esto, pues fuimos invitadas a Atlanta, Georgia. Fue el Foro Internacional de Trabajadoras del Hogar. Y fue ahí donde nació la idea de parte de nuestras directoras en ese tiempo. Bueno, ahora actualmente directoras. Ahí en PU de la Alianza, Andrea Lee como directora de Mujeres Unidas y Activas, y bueno, fuimos cofundadoras de la Alianza, que recién acabamos de celebrar nuestros 15 años en Washington, D.C. Y fue que así, primeramente me involucré con MUA, ¿verdad? MUA, por sus siglas, es MUA, MUA, Mujeres Unidas y Activas. Y entonces, siendo miembro, fui invitada a ir al Foro Internacional, y ahí, les digo, fue un momento de tan hermoso, desde el momento que nos dijeron, yo las veía que ellas se reunían, los directores, ¿verdad? Directoras se reunían y bueno, al fin ya nos dijeron, ya un día antes de que se terminara el foro, ¿saben qué? Hemos formado una alianza nacional. Las 13 organizaciones que estamos aquí en Atlanta, Georgia, somos cofundadoras de esta alianza, y entonces fue como me empecé a involucrar en la alianza, ¿verdad? A raíz de haber sido, como miembro de MUA, invitada a ir al foro internacional, ¿verdad? Es de la forma que me involucré en la alianza. Ahora, actualmente tengo 11 años organizando a nivel nacional trabajadoras del hogar, ¿verdad? Y todo sucedió a raíz de exactamente. En MUA dieron este mensaje, se puede decir, de trabajo, que podíamos aplicar para este trabajo de organizadora. Y yo apliqué, pues como muy sin pensar, porque lo más seguro dije, no, ¿qué me van a hablar? No hablaba inglés, no lo hablo, sinceramente, para ser honesta, ¿verdad? Y fue de la forma que me involucré a la alianza. Ay, qué importante saber todo. ¿Cómo, entonces usted empezó en MUA primero? Sí, definitivamente. Yo agradezco, le doy gracias a Dios haber conocido este grupo. Poco antes del año, a la iglesia que yo voy, yo vi un periódico que de toda una plana explicaba ahí, ¿verdad? Venga y conozca sus derechos. Y no era exactamente MUA, era la Coalición Pro Derecho de los Inmigrantes, que exactamente en ese evento estaba Mujeres Unidas y Activas. Pero decía, venga y conozca sus derechos. A mí me pareció algo tan importante que le digo a mi esposo, vayamos. Era por un fin de semana, sábado y domingo. Y sí, ahí estaba Mujeres Unidas y Activas, bien involucrada, entre otras organizaciones. Yo aprecié mucho porque unas daban talleres, otras hacían teatros, otras cuidaban los niños, otras miembros servían la comida. Entonces yo pregunté, ¿qué necesito para ser miembro? ¿Dónde vives? Pues en Hayward. Pues ¿sabes qué? El martes vamos a Sacramento. Estamos luchando por nuestra Carta de Derechos. Y sí, ahí voy yo. El martes inmediatamente me empecé a involucrar y hasta la fecha yo digo, sigo siendo miembro de Mujeres Unidas y Activas, ¿verdad? Cuando puedo estoy en sus reuniones por Zoom ahora con lo del COVID. Pero inclusive en un tiempo la Alianza ahí tuvo la oficina con ellos mismos. Entonces yo, si no tenía mucho trabajo, yo me sentaba a la hora de las charlas para escuchar los talleres, las presentaciones que nos daban. Soy miembro de MUI, sigo siendo MUI, exactamente. Ay, qué bueno saber todas esas historias tan bonitas que nos está contando. ¿Y cómo fue? ¿Cuántos años hace entonces que empezó con todo esto de las trabajadoras domésticas? Sí, bueno, con la Alianza tengo 11 años organizando, ¿verdad? Y yo tengo como, luego les voy a contar el detalle, que es algo de mis retos, ¿verdad? El no hablar inglés, sinceramente, hasta me da pena decirlo, ¿verdad? Porque sí fuimos, mi esposo y yo, casi de recién que llegamos a la de adultos, ¿verdad? Fuimos como 8 meses nomás. Ya de ahí dejamos de ir y ya se nos ocurre a mí, lo personal, qué pena hasta decirlo. No, yo no aprendo, ya estoy grande, pero creo que es flojera y desidia, no se los aconsejo. Entonces, pues digo, 24 años involucrada con MUA totalmente. Yo había personas que me decían, bueno, ¿y cuánto ganas ahí? No, yo soy miembro, porque yo estaba bien metida en todo. Luchamos por nuestra Carta de Derechos, luchamos porque nuestros estudiantes indocumentados pagaron la universidad como cualquier ciudadano y lo logramos. La Carta de Derechos con muchos retos, con mucho ir y venir a Sacramento, pero apenas recientemente, hace 5 años, la ganamos. Y así varias campañas, les digo, yo viví ahí mientras no... Bueno, sí empecé a trabajar en una tienda latina como a los 3 meses que llegué, pero ya enseguida se acabó ese trabajo. Y pues ya iba yo de nuevo de lleno a las reuniones de MUA, ¿verdad? Y muy involucrada en todo. Ay, qué bonito saber todo eso. ¿Y cómo fue que más bien en dónde estará MUA? Para que las personas que la estén escuchando sepan y puedan a lo mejor cerca de donde usted vive, puedas llegar ahí a MUA, o sea, que se unan algunas domésticas. ¿Cómo sí, claro que sí, claro que sí. MUA está establecido en San Francisco, en Oakland y en Union City. Tiene 3 oficinas dispersas, ¿verdad? Porque entre Oakland y San Francisco pues se duran un promedio de 30 minutos, ¿verdad? Pero el hecho de estar ya en 3 ciudades es muy bueno porque ha crecido mucho su base, Mujeres Unidas y Activas, debido a que se ha expandido, ¿verdad? Antes estaban en esta ciudad en Hayward, pero luego les pidieron el local y total que vieron como conveniencia en Union City. Así es que todas las personas que estén interesadas, que estén por acá cerca de Oakland, San Francisco, Union City, bienvenidas a MUA, búsquenlas en su página, Mujeres Unidas y Activas, y les aseguro que les va a gustar, es una organización muy bonita. Ay, gracias, sí, porque yo tengo unos familiares en San Francisco, entonces lo voy a compartir. Claro. Pues, por esa información y cómo cómo se siente de poder ayudar a tanta mujer y aparte empoderarlas como líderes. Pues me siento bendecida y agradecida con Dios por haber tenido esta oportunidad de trabajo, ¿verdad?, como organizadora. Y pues la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar ya tiene 70 organizaciones afiliadas. Entre esas yo tengo a mi cargo 42 organizaciones, el cual las mantengo informadas con textos, con llamadas, con correos electrónicos. Y qué bueno que nos vimos ahora recién la semana pasada como les decía, en Washington, celebrando nuestros 15 años, ¿verdad? Pero sí, me siento bendecida poder saber que puedo ayudar a personas trabajadoras del hogar, quien limpia casas, quien cuida niños, quien cuida personas. Yo no manejo y ya ahora pues trabajo de casa, ¿verdad? Desde antes del COVID nos dieron la oportunidad, dejaron de rentar la oficina y nos dijeron, ¿quieren trabajar de casa? Perfecto. Y ahora con el COVID con mayor razón, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso yo siempre cargo en mi cartera flyer de la Alianza, ¿verdad? Entonces, si afortunadamente en el bar o tren o en el bus veo una persona con la que me siento al lado y empiezo a platicar, y ya saco mi flyer y le digo, mire, le invito, si usted sabe, si usted conoce a alguien, y pues a veces dice, pues yo soy trabajadora del hogar. Ah, pues mire, para usted es esta información. Y más que todo, pues la alianza lo que hace es, digamos, yo principalmente la referiría a MUA, ¿verdad? A MUA, la colectiva de mujeres, que también está en San Francisco, ¿verdad? O sea, que la persona, si le interesa llegar a un, ya sea Union City, Oakland o San Francisco, pues que llegue personalmente, pero hay personas que dicen, no puedo, por distancia, los niños, no manejo, X, o porque no les gusta. Entonces, ¿sabe qué? Para usted existe la membresía individual. Usted no lo obliga, no quiere, no puede ir a una organización. Entonces, usted pasa a ser miembro de la alianza. Esta inscripción sí es con un costo tan pequeño que les digo yo, tan solo por $5, que usted se los gasta en unas sabritas o algo, pero es $5 por mes. Y entonces tiene beneficios. Más que todo, tiene una aseguranza de vida por $5,000, descuentos en parques y cines, y en dental y visión. Hay que hacer otra inscripción más para tener descuentos, pero yo les puedo informar, les puedo informar cómo hacerse miembros si usted no puede llegar a una organización. Ay, qué buena información. Me encantó eso que está diciendo, cómo tienen descuento. Creo que nada más por ser parte de, con la membresía, ya uno puede participar con todo esas cosas que usted nos ha dicho. Tal vez más adelante me comunico con usted para poder investigar más, que podamos traer todo esto a nuestras manos, ¿verdad? Claro que sí, señora Yolanda, con mucho gusto. Sí, como les digo, desafortunadamente cuando empezó el COVID en el 21, al empezar, murieron varios miembros que se habían inscrito en Nueva York. Hay mucha membresía individual, ¿verdad? Y murieron algunas miembros y pues rápido la aseguranza entregó los $5,000 a sus familiares, ¿verdad? Oh, eso es muy bueno, es una información buenísima que saber, y aparte pues las personas que van a estar escuchando, pues que se animen, que nos busquen también a nuestras manos, que estamos aquí en el condado de Orange. Y bueno, no sé si podría comentarnos algún reto como líder que ha tenido, algún reto que le ha causado demasiado dolor. Pues para mí, creo que hace rato ya se los mencioné, el reto es el no hablar inglés. Y les digo yo, ahora digo yo misma, qué desperdicio tanto año y por qué no continué en la escuela, por qué no es, me lamento, pero bueno, aún así ha sido un reto, ¿verdad? Porque igual pues yo tengo mi cargo esas 42 organizaciones con las que yo hablo español, mi compañera de Nueva York habla inglés, no habla español, ella habla con las que hablan inglés, pero ha sido un reto, un poco, digo, creo que ahora sí no les aconsejo, vayan a la escuela, les doy la sugerencia, y todavía para mí no puedo decir que es tarde, porque solo es tener ganas para que yo vaya a estudiar inglés. Pero sí, sí ha sido un reto, desafortunadamente. Y eso que nos está diciendo de las 42 organizaciones, ¿cómo es? Si nos puede explicar un poquito, ¿cómo es que están? ¿Usted es parte de ellas o usted las dirige o...? Ellas están, las 70 organizaciones tienen la Alianza Nacional Trabajadoras del Hogar afiliadas. Entonces, como les digo, yo hablo con ellas, las tengo, como ahorita antes de entrar a esta llamada, vi el boletín. El boletín me llega cada 8 días y entonces yo se los mando a 110 personas, por decirlo así, ¿verdad? Directores y los directores, directoras ya me sugieren, mándaselo a mi miembro también, entonces yo se los mando, ¿verdad? Si me indican que se los mando, entonces, ¿qué es el boletín? El boletín semana a semana sale y nos tiene muy informadas, ¿verdad? Y yo es lo que hago, reenviarlo a las organizaciones para que estén enteradas, como el próximo jueves que tenemos la llamada de cada mes, ¿verdad? Ahorita en el verano la dejaron solo una vez al mes, pero yo creo ya próximamente va a ser cada 2 semanas. ¿Verdad? Entonces, eso es mantenerlas informadas. A esas organizaciones, yo como el viernes, también hay una llamada de directores. Yo tengo que decirles, aparte de que les llega, los directores les llega, pero muchas veces el director, directora, dice, yo no voy a estar. Ellos más que todo deben delegar responsabilidad a alguien para que esté en su lugar. Y entonces, pues ya me dicen, mándale la información a tal persona porque yo no voy a poder estar. Y eso es mantenerlas informadas, ¿verdad? actualizarlas a las organizaciones. Ay, muchísimo trabajo que hace. Pues gracias por tanta información. Creo que la vamos a tener de nuevo en la lista para invitarla de nuevo, porque todavía me quedaron muchas preguntas que preguntarle. Y yo creo que vamos a hacer después otro programa y ya la invitaríamos también. Y pues bueno, me despido dándole las gracias de parte de nuestras, primero del equipo de radio y luego de nuestras manos. Gracias por estar aquí. Y bueno, aquí está su canción que me favorita, que es con Marco Antonio Solís. Gracias, señora Yolanda, por la invitación y su amable atención. Gracias, compañeras. Gusto verles. Gracias. Si no te hubiera sido. Sería tan feliz. Sí, y un día les puedo contar el detalle por qué esa canción. Se los voy a contar un día. Luego nos platica. Muy bien. Sí. Muchas gracias, señora Muchas María. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Te espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Me veo tan diferente, te haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo. Gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte. si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Oh. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Sería tan feliz. Regresamos con otra gran compañera, Laura Soledad, que nos trae el propósito de la radio. Adelante, compañera. Gracias, gracias, compañera Yolanda. Buenos días, buenas tardes de nuevo. Nuestras Manos es una organización de trabajadoras en la industria doméstica del condado de Orange para crear poder, solidaridad y unidad entre trabajadoras en un estándar laboral digno y seguro para todas. Estudiamos la historia de la lucha por la igualdad de las mujeres y practicamos la democracia participativa y la transformación personal a través del desarrollo profesional, autocuidado, ayuda mutua y el aprendizaje continuo de nuestro contexto. Nuestras Manos está apoyado por el Centro Cultural de México, afiliación de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y de la Coalición Estatal de Trabajadoras del Hogar. Gracias. Y ahora le cedo el micrófono a otra gran mujer y compañera, la señora Maricruz Pérez. Adelante, compañera. Muchas gracias, señora Laura Soledad. Una vez más, doy las gracias a todos por estar aquí escuchando esta programación. Soy Maricruz y en el programa de hoy titulado Mujeres dejando huella a través de las organizaciones, tengo el honor de conversar con una extraordinaria persona que nos representa con su gran labor organizando y apoyando a nuestra diversa comunidad, siendo así una digna mujer que merece todo mi respeto y agradecimiento por su ardua y constante labor. Señora Silvia Hernández, sea usted bienvenida. Y para comenzar, ¿puede comentar y presentarse? ¿Quién es Silvia? ¿De dónde es originaria? ¿Quién es su familia? Muchas gracias, Maricruz, compañera, por esa bienvenida tan cálida. Pues Silvia Hernández, soy una persona que viene caminando ya a muy temprana edad, desde bien lejos. Primero salí de Oaxaca a la Ciudad de México y de la Ciudad de México me vine para acá. Bueno, trabajé un rato por allá y mi trabajo me llevó a varios lugares, pero finalmente tomé la decisión de venir a vivir aquí para reunificar a mi familia. Aquí en Santa Ana. Qué importante es venir desde nuestros estados, ¿verdad? Nuestros orígenes, haciendo la huella y marcando nuestros pasos. Bueno, quisiera saber, ¿qué es una organización y la población que representa con su trabajo? Y Mari, le cuento que actualmente trabajo como organizadora y capacitadora con Socal Coach, una coalición para la salud y seguridad ocupacional aquí en el sur de California. Nuestra base está ahorita en Los Ángeles, pero tenemos un grupo, allá tenemos un grupo como de 50 organizaciones que atienden, que representan a diferentes tipos de trabajadores. Y en acá en el área de Riverside también, estamos ya con un grupo que se empezó a formar el año pasado. Y ahora estoy yo aquí en el condado de Orange, formando la coalición, igual el grupo de activistas, al cual yo formé parte por muchos años, yo creo que como casi 3 décadas que era una activista en ese grupo, en el cual abogamos por trabajos seguros y saludables y protegidos para todos los trabajadores. En mi caso, pues, mi objetivo es ayudar a interrumpir las causas de lesiones, de enfermedades y de muertes que a veces ocurren fatalmente en nuestro lugar de trabajo si no las prevenimos, ¿no? Estas enfermedades y muertes, creemos nosotros, estamos convencidos de que se pueden prevenir, y así es como hemos estado insistiendo en dar entrenamientos, pasar información para fortalecer y empoderar a los trabajadores a través de coaliciones, de acciones directas, de educación, de desarrollo de líderes. Así estamos ahora aquí en Orange County haciendo este trabajo que se hace como en 26 estados de todo el país. Qué importante es saber todo eso que usted nos comparte. Sí, parece que es una grande labor, ¿verdad? Una labor social, pero que todos al estar envueltos en esos problemas, nos satisface tener personas que se preocupan y que están al frente de las organizaciones, porque nos sentimos apoyados, nos sentimos que no estamos solos y que nos ayudan a hacer valer nuestros derechos. Es muy importante a cuántas organizaciones usted ha pertenecido o pertenece, y me satisface la idea de que usted está aquí en nuestro condado. Nos hace sentir seguras que nosotros podemos contar con las ayudas de todas las organizaciones y organizadoras. ¿Cuáles son los beneficios de estar organizado? Bueno, los trabajadores, si conocen sus derechos, sufren menos abusos. Creo que sería el mayor beneficio, ¿no? Como qué derechos tiene que saber, pues en todos los campos, empezando por el laboral, el salario mínimo, los descansos para comer, para relajarse un rato. A veces hacemos actividades muy pesadas, físicas o mentales, ¿no? Y también podemos tener permisos como los días de enfermedad pagados, el pago de las horas extras. Si se organizan los trabajadores, van ganando esas batallas, ¿no? Ya la compañera María nos mencionó algunas de sus luchas y algunas de las victorias que nosotros no hubiéramos tenido si no hubieran sido esas mujeres, y también las ancestras lucharon por el trabajo en 8 horas, ¿verdad? Que no hubiera explotación. Y todos tenemos que saber, por ejemplo, no sufrir discriminación en el trabajo sin importar nuestro estatus migratorio. Eso es algo bien, bien importante. Muchos sectores se benefician si se están organizando. Ahora mismo estoy trabajando con las enfermeras y las asistentes de enfermeras de unos hospitales en Fountain Valley, que ellas necesitan saber más sobre cómo identificar o cómo hablar de sus asuntos con relación a la salud y la seguridad, los riesgos que tienen, para fortalecer su campaña. Están en medio de ganar un contrato. O pongo, por ejemplo, los que entrenamos la semana pasada y antepasada, todos los trabajadores de los RAS, de los Food for Less, que a los de Food for Less se les ocurrió poner una sección en su contrato. Ellos son de unión. Y ellos dijeron, hay que poner una sección en el contrato que hable de nuestra salud y seguridad, que ahora se hizo un problema mayor con lo de la pandemia. Entonces fuimos a ayudar que no solo quede esa sección ahí por escrito en el contrato, pero que cada trabajador sepa cómo enforzarla. Y ellos ganaron el derecho a formar sus comités de seguridad y a tener 2 horas al mes para hablar de esos asuntos y para atenderlos y para exigir a su empleador que resuelva antes de tener un lastimado en el trabajo. Es muy interesante todos esos planes de prevención, ¿verdad? y sobre todo estar informado, porque bueno, yo me considero una persona que muchas veces nos aterra el miedo de que si nos pasa un accidente no tenemos a dónde ir porque no tenemos beneficios. A veces, muchas veces nos sentimos culpables, pensamos que nosotros lo hemos provocado por no tener cuidado, pero sobre todo es por tener miedo de que nosotros no tenemos beneficios por no contar con nuestra situación legal y pensamos que no tenemos derechos. Y sí nos beneficia mucho el sentirnos apoyados por las organizaciones, pero a la vez si no conocemos que tenemos ayuda en la comunidad, pues nunca nos podemos acercar y saber nuestros derechos. Sobre su trabajo laboral es muy importante y muy informativo. ¿Cuáles son las características y prioridades de una organizadora? La más importante, tener capacidad de escuchar, saber lo que usted siente y lo que usted piensa, como lo acaba de expresar, ¿verdad? Si yo sé que mis compañeros trabajadores tienen miedo, tengo que poner mucha atención a eso, porque hay que trabajar sobre cómo vamos a pasar sobre ese miedo, ¿verdad? Información es poder, como usted lo dijo, entre más información tengo, si yo sé que tengo derecho a enforzar mis derechos y que no puede haber represalias y que eso está penado en la ley, me va a dar más fortaleza a mí para hablar de mis derechos, ¿verdad? También debo tener como una visión, ¿verdad? Para poder, en alguna forma soy un líder para ellos de repente y estoy formando también líderes, ¿verdad? Entonces hay que tener una visión y dar esperanza. Con tanto contratiempo y fracaso, nosotros todavía tenemos que seguir adelante y no perder de vista la meta y ayudar a ver eso, ¿verdad? Prepararme siempre, capacitarme, aprender siempre de mis compañeros trabajadores. Es de los que más aprendo porque son diferentes industrias, diferentes retos. Actualmente es como si estuviera yendo a la escuela, aprendiendo muchísimo. Tengo que ser íntegra, ¿verdad? También decir de mí misma lo que sé con sinceridad, lo que no sé, ser madura, ¿no? No mentir, no prometer, ¿verdad? Sino todos vamos en el camino ahí, tratando de llegar a la meta, pero creando esa confianza, desarrollando esa capacidad para poder confiar el uno en el otro y seguir caminando juntos. Tener una capacidad de servicio para los demás también. Se ocupa mucho tiempo de servicio, a veces no hay horario como un organizador. Y sobre todo la pasión que uno pone en el trabajo, porque esa pasión nos permite mantener nuestra esperanza y a la vez estar inspiradas, ¿no? En seguir adelante, en que cualquier cosa puede moverse si yo me mantengo bien apasionada en lo que hago. Sí, es bonito sentir la confianza y el apoyo de una organización y una organizadora. Yo en lo personal muchas veces he sentido temor porque no me siento protegida, como no cuento con una aseguranza médica o no cuento con suficiente trabajo. Muchas veces llego a callar. Me ha tocado que me he caído últimamente y, como digo, me caigo y me junto muy rápido por vergüenza o porque también digo, no, pues tengo que seguir adelante, no debo demostrar que ya estoy fallando. Y si yo tuviera una aseguranza médica, pues no me importaría caerme y poder ir al doctor, ¿verdad? Pero pues muchas veces esos retos para nosotros todavía se sienten lejos, pero a la vez nos da un aliento muy grande saber que las organizaciones están movilizando para abogar por nuestros derechos laborales, para nuestros derechos de tener mejor cuidado de salud y seguridad y más cosas que en un futuro ojalá y se logren. ¿Qué tan difícil es llevar un mensaje y poder conectar con la comunidad que usted representa? Bueno, es difícil cuando en lugar de escuchar, me pongo a hablar más de mí, ¿verdad? Escuchar es la clave para conectar con alguien. Por supuesto que preguntando, siguiendo a esa persona, con lo que ella nos está hablando, validando su saber, mostrando que estoy atenta y aprendiendo de lo que me está compartiendo y siguiéndola, ¿ya? Le hago una pregunta y luego la sigo así. He visto que están haciendo ustedes en esta entrevista, Yolanda siguió muy atentamente lo que María nos compartía y le fue haciendo esas preguntas en base a lo que ella le iba diciendo, ¿ya? Y escarbando más a fondo ese sentir y ese pensar de nuestros compañeros trabajadores. Y en esa interacción vamos creando confianza, construyendo una relación de respeto entre los dos. Entonces, El mensaje que voy a dar viene después de que escucho a la persona. Cuando ya sé cómo se siente, cómo piensa, está más perceptivo o perceptiva para recibir lo que el mensaje que yo le quiero llevar de esperanza, de que vea un futuro mejor al trabajar en cambiar, hacer un cambio en su trabajo para tener mejores condiciones laborales. Y el ser humano siempre debe tener confianza con la persona que está a su lado, porque así abre su corazón y sabe que va a encontrar una respuesta. De lo contrario, pues cierra su mente y no se deja confiar, ¿verdad? ¿Cuál es una de las necesidades que usted actualmente identifica a que enfrentan los trabajadores en general? Ay, Mari, pues suspiro porque realmente hay muchos trabajadores, pero una necesidad muy grande que tenemos nosotros como trabajadores y como comunidad, somos nuestros propios héroes porque enfrentamos muchos retos y mucho abuso, no solo en el trabajo, pero también en otras áreas, si no sabemos nuestros derechos. Esa necesidad muy grande en la que estoy pensando es la de asegurar una vivienda digna. Especialmente con los salarios que ganamos, no nos alcanza. A veces tenemos que tener dos trabajos, no corresponden al costo de la vida actual y al valor que realmente tiene nuestro trabajo. Es una necesidad tan grande que familias trabajadoras tenemos que compartir una vivienda de dos o tres recámaras entre dos o tres familias, cada uno viviendo en una recámara, ¿verdad? Los niños sufriendo mucho más porque ellos no se pueden desenvolver, no pueden tener su propio espacio, no pueden jugar, no pueden hacer ruido, no pueden ser niños. Y además, cada uno de nosotros tiene que tener dos y hasta tres trabajos para completar el pago de la renta o para traer comida para nosotros y nuestras familias. Eso me preocupa mucho y es algo que veo que comentamos mucho en el trabajo y que son los retos que tenemos a la hora de participar en campañas. No es que ya me tengo que ir al otro trabajo, no puedo ir a esta acción porque tengo mi otro trabajo, ¿verdad? Entonces son necesidades muy, muy elementales. En nuestra familia, pues una persona se ha quedado sin casa y le tenemos que dar alojamiento. Tenemos, como usted dice, somos como cuatro familias en una casa. Afortunadamente somos familia, pero sí en otro lugar a veces no se conocen y hay muchas discrepancias y se tienen que enfrentar a muchos retos, aparte de que todo está muy caro. Y como usted dice, de un trabajo hacia otro para poder sobrevivir, porque pues quiere uno tener una vida digna. No hablemos en cuanto a problemas de parqueadero, muchos problemas en general. Y eso, ¿verdad? Mari, también aumenta el riesgo que corremos en el trabajo, porque llegar cansado a un segundo trabajo ya no estamos al 100%, ¿verdad? Sí, entonces, obviamente podríamos tener un accidente grave. Nuestra salud mental juega un papel muy importante ahí. El estrés, así es. El estrés, sí. ¿Qué consejo nos puede dar a todos los que nos estamos escuchando este día de hoy? Pues de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que cuiden mucho su salud física y mental, que busquen ayuda o apoyo, o cualquier tipo que necesiten en las organizaciones comunitarias o en las agencias del gobierno. Tienen muchos programas que también podemos aprovechar nosotros. Y esto para asegurar que tenemos todos los cuidados que necesitamos para enfrentar los retos en el trabajo y en la familia. Uno de ellos que quiero mencionar que ganamos y que costó muchos años, pero que finalmente lo tenemos, es el cuidado de la salud de las personas mayores de 50 años. Abarca muchos trabajadores que al no tener unión o no tener un trabajo que provea aseguranza médica pueden calificar, aunque muchos todavía nos quedamos fuera por requisitos o lo que sea. Todavía se está luchando por la otra porción, ¿verdad? Los niños ya tienen seguro médico, las personas mayores ahora empezamos a luchar por los que quedaron en medio, esas edades de en medio. Y por supuesto que se involucren, ¿verdad? Que participen, que acepten cada vez que un organizador como yo o como alguno de nuestros compañeros como ustedes, como María, que aprovecha cada vez que va en el camión y trae guardado su flyer. Esa es una gran oportunidad para invitar a alguien a participar. Y a nosotros tenemos que aceptar la participación porque vamos a aprender, nos vamos a relacionar con nuevas gentes y eso nos va a llevar a obtener otros beneficios que quizá no sabemos por no estar, por estar solamente yendo al trabajo y a la casa, del trabajo a la casa. Y que se involucre al nivel que pueda. ya sea solo yendo a informarse o preparándose para ayudar a organizar, para informar, para pasar la voz o para capacitar a otros que no saben todavía que tienen derechos como trabajadores, como inquilinos, como estudiantes, como personas sin hogar, ¿verdad? Pero que se involucren. Sí, muchas gracias. He estado escuchando recientemente que se está tratando de abogar por una aseguranza médica universal y ojalá que sí se cumpla para que no haya excepciones, sino que todos seamos considerados como lo que seamos, seres humanos, y que se nos trate igual a todos por de cualquier nivel con dignidad. Muchas gracias, señora Silvia. Le estoy muy agradecida por concederme esta amena conversación. Sé que es muy larga y no podemos parar, pero gracias por concederme el tiempo. Le deseo éxito en todo lo que haga. A continuación le dedico esta canción de su preferencia titulada ¿Cómo quiero mi pueblo? Con el grupo Machihuahua. En compañía de ustedes. Gracias. Gracias. ¿Cómo quiero a mi pueblo? Por ser más que valiente, incansables guerreros de esta vida insolente. Muchos vienen para el norte huyendo la pobreza, cansados de guerra. Calles vendiendo raspados, esperando a un patrón que utilice tus manos. Oh, los dos hermanitos comprando el mandado, mamá sola y enferma. Guerreros de esta vida. Y ya estamos de regreso. Y a continuación les presento a dos extraordinarias mujeres que siempre están aprendiendo, compartiendo y fortaleciendo la organización de nuestras manos. Y hoy están compartiendo sobre el Congreso de la Alianza. Y ella es la señora Yolanda Padilla y Gema Suárez. Adelante, compañero. Gracias, compañera. Un saludo muy especial para ti que nos estás escuchando. Mi nombre es Yolanda Padilla. Les tengo un pequeño reporte sobre la celebración de los 15 años de la Alianza, que fue en Washington, D.C., el 16, 17 y 18 de septiembre del 2022. La Alianza Nacional es un movimiento de trabajadoras domésticas y tuve el honor de estar ahí. También se eligió la mesa directiva. Nos tocó dar nuestro voto, algo nuevo para mí. Nos dieron clases. Yo participé en la clase Crear Negociación Colectiva para las Trabajadoras del Hogar. Y todas compartimos las estrategias, cómo traer las miembros a la organización. Yo compartí que en nuestras manos tenemos el programa de radio, que aquí estamos contando nuestras historias y las invitamos a que se unan a nosotras. También nos reunimos todas las de California para la agenda política de prioridades para las campañas para los próximos años. Saludos a todas las compañeras de cada organización, que son muchísimas. Pero muchas bendiciones para cada una de ustedes y juntas haremos grandes cosas y muchos cambios, mujeres poderosas. Hasta luego. Aló, mi nombre es Gema Suárez, soy coordinadora de organización comunitaria del Centro Cultural de México y yo también tuve la oportunidad de asistir al Congreso Nacional de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar para representar a la región de Orange County. También hubo la celebración de 15 años después de que se inició en el 2007 en una asamblea general en Atlanta, Georgia, es cuando comenzó la Alianza Nacional. Y pues ahorita fuimos parte de esa celebración. Esta celebración también se llevó a cabo virtualmente y bueno, durante el Congreso fueron dos días. Uno de estos días se llevó sesiones de grupos pequeños donde se habló de estrategias para elevar las normas laborales para las trabajadoras del hogar. Hubo bastante compartir, ¿verdad?, de lo que funciona y de lo que no funciona en diferentes regiones. También hubo otro grupo donde se habló de la agenda política de la Alianza y las prioridades para las campañas que vienen en los próximos dos años. Y ahí es donde nos dividieron en grupos de la región noroeste, la región sureste, región suroeste, California y región noroeste y medio oeste. Así que son bastantes organizaciones afiliadas que participaron y que ahora estamos trayendo nuestros reportes de regreso a nuestras organizaciones. Nosotras en nuestras manos tendremos nuestro reporte este viernes a las 6:30 por Zoom o también por teléfono. Para más informes de cómo unirse a la reunión de nuestras manos que se va a llevar a cabo este viernes y cada primer viernes y tercer viernes del mes a las 6:30, pueden llamar al 714-643-0962 o también pueden mandar un texto al 714-643-0962. Gracias. Y bueno, tenemos acá una gran compañera que nos trae otra invitada, Isaura Trejo. Adelante, compañera. Gracias, compañera. Mi nombre es Isaura Trejo, también parte de nuestras manos y también estoy aquí con las compañeras de la radio. El día de hoy tengo una invitada especial también. Ella es Maciel Montserrat Corona. Ella está aquí presente también con nosotros y quiero que ella personalmente se presente y nos platique un poquito de ella. Adelante, Maciel. Hola, ¿qué tal, Isaura? Hola, ¿qué tal a todas las compañeras? Pues mi nombre es Maciel Corona y soy parte del centro desde hace muchísimo tiempo, de aproximadamente 15 años, desde que soy adolescente. Y bueno, pues el día de hoy pues te agradezco, Isaura, por la oportunidad de estar aquí y compartir un poco sobre lo que será Noche de Altares y bueno, lo que se está organizando para este 5 de noviembre. Sí, queríamos que nos platicaras acerca del Noche de Altares, en qué consiste Noche de Altares y cómo lo celebramos en el Centro Cultural de México. Pues déjame te cuento un poquito. Comenzamos a trabajar en la organización de ese evento. Lleva 20 años organizándose por el centro. De hecho, este año 2022, pues se celebran los 20 años, donde vamos a estar específicamente recordando al compañero Chalchu Herrera, que fue el capitán de danza azteca del centro. Entonces, bueno, como ya lo saben ustedes, pues Noche de Altares es una conmemoración de todas las personas fallecidas durante este año o en años pasados. Ya sabemos que venimos como cargando varias muertes, venimos lamentando varias muertes debido a COVID y también, pues no tan solo eso, sino muertes naturales, ¿no? Entonces creo que este año es muy significativo porque el centro comienza otra vez a reunir a todas las personas en Santa Ana para poder hacer comunidad y continuar esta maravillosa celebración y conmemorar, ¿no? No tan solo al compañero Chachu Herrera, sino también a todos nuestros seres queridos. ¿Nos podrías decir qué día va a ser y el horario de Noche de Altares y en qué y dónde va a estar, en qué ciudad? Pues como todos saben, es en la ciudad de Santa Ana. Vamos a estarlo celebrando principalmente en el Parque Birch, entre la Tercera y la Ross. Es el 5 de noviembre y comenzamos pues el evento muy temprano, organizarlo. Pueden venir con su familia. Todo el día va a estar el evento hasta las 10 de la noche, antes de las 10 de la noche. Entonces, bueno, vamos a estar ahí con altares, comida, con música, con mucha flor de cempasúchil, con altares tradicionales y bueno, con muchas cosas más, con artistas locales compartiendo pues un poco de música. También me parece va a haber un poco de poesía, calaveritas literarias y muchísimas actividades donde pueden venir a convivir en familia. Muchas gracias, compañera Maciel. ¿Hay algún lugar donde alguien, si quiere, por ejemplo, vender algo o poner los altares precisamente, que es, parece que se dividen en dos estilos, podrías decir cuáles estilos y en dónde pueden adquirir más información? Claro que sí, pues va a haber altares tradicionales y los no tradicionales. Ya tenemos una página web donde nos pueden buscar, que es nochedealtares.info. Estamos en la página web y también a través de nuestra página de Facebook, Noche de Altares. Pueden enviar un mensajito o contactarnos a través de la página de internet. En cada sección pues ahí están pues las personas que quieran colaborar como vendedores de comida, como artesanos, vendedores de artesanía. También pueden sumarse pues construyendo su propio altar, pues hay varias secciones que pueden buscar. Les invito a que visiten nuestra página, a que la busquen y que nos envíen, si están interesados en ser parte del evento, pues enviar un correo a contactarnos. ¿Sí nos podrías platicar un poquito qué son los altares tradicionales y no tradicionales para que puedan tener un poquito nuestro público? Pues me parece que, bueno, como sabes, estamos en otro país, estamos trasplantados en Estados Unidos y muchas veces vamos perdiendo, ¿no?, la estructura, qué lleva un altar, qué elementos llevan, cómo se ve un altar tradicional. Entonces los tradicionales van a ser, por lo que sé, la verdad es que van a ser, por ejemplo, yo sé que tú sabes que los altares de Morelos tienen que tener cierta estructura, ciertos colores, ciertas comidas, y los no tradicionales pues son más abiertos, son son ya variaciones de lo que ya conocemos como los altares tradicionales. Sin embargo, los tradicionales van a variar de acuerdo al estado. Yo sé que un altar de Morelos va a ser muy distinto al de Michoacán o al de Oaxaca. Entonces, bueno, las y uno de California, claro está. No, entonces, pues yo creo que se va adaptando, va variando, va cambiando de acuerdo a la época, el año y el estado. Yo sé que el año pasado estuvimos también participando con Dora, donde se pone un cuerpo, ¿no? Un cuerpo tal cual, se simula un cuerpo y el cuerpo está hecho de pan en Morelos, por lo que sé. Entonces, bueno, tal vez eso no sea tradicional del estado de Michoacán. Entonces, bueno, así podría yo definir, pero tal vez y tú puedas aportar un poquito más, Isaura. Sí, para nosotros lo tradicional es, por ejemplo, yo soy de un lugar que se llama Ocotepec, en el municipio de Cuernavaca, Morelos. Ahí acostumbramos decir que el día 31 es para recibir a los pequeños que murieron durante el lapso de un año, y el día primero es de los grandes, ya los a mayores de 18 años. Y la costumbre de allí es formar un cuerpo como si la persona estuviera tendida y utilizando la ropa que él en vida usó, inclusive de qué trabajó también, y que no falten los cuatro elementos, recuerden agua, fuego, tierra, aire. Eso es como lo tradicional de nosotros, que no falte la luz, que no falte el agua, que no falte la sal. Y sobre todo, lo que nos dejaron nuestros ancestros, el bello cempasúchil, que no debe faltar por el colorido, y todo esto es lo que nos dejaron los ancestros como ofrendas, algo de nuestra cultura que nos han transmitido de generación en generación. Y a pesar, en lo particular, yo y mi familia, no hemos perdido esas tradiciones ni culturas, y las hemos dejado aquí. En donde quiera que nos inviten, los llevamos y los compartimos con la gente que quizás no tiene la oportunidad de ir a sus estados, o es un lugar también noche de altares para que lleven sus fotos. Si muchas personas no podemos ir a visitar los panteones en esta temporada y en nuestras tierras o nuestra familia, es el momento y noche de altares de poder llevar una foto, ponerla en el altar que ustedes gusten. Pueden ponerlo para que ellos también sean invitados ese día a participar en la celebración de Noche de Altares. Entonces, a Maciel, no sé si gustes dar la invitación a toda la gente para Noche de Altares. Te lo agradecería que le dieras la invitación. Claro que sí, Saura. Pues muchísimas gracias por compartir tu conocimiento de Ocotepec, Morelos. Y bueno, pues les invitamos a todas, a todos, todes, que vengan con sus familias a disfrutar y a conmemorar a las personas que ya no están con nosotros, pero que seguimos recordando con mucho cariño y con mucho respeto, y principalmente, pues, apegándonos a nuestras costumbres sin olvidarlas. Vengan 5 de noviembre. Desde temprano, sean voluntarios, háganse saber que están ahí y hagamos comunidad. Y bueno, pues les envío un abrazo muy fraterno a todos los que nos escuchen aquí en Radio Santana. Muchas gracias, compañera Maciel, y gracias por permitirnos estar contigo y permitirnos tu tiempo esta noche. Te agradezco de antemano esta entrevista que nos estás regalando para Noche de Altares. Y a continuación les dejamos con una canción que se llama La Llorona y está interpretada por Ángela Aguilar. Gracias.

Y les recuerdo, mi nombre es Isaura Tejo, soy parte de Nuestras Manos y de aquí de la radio. Y a continuación les dejo con mi compañera María Teresa López. Adelante, compañera, con su reporte sobre las redes sociales. Gracias. Muchas gracias, compañera. Es un placer trabajar con todas ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes, según el lugar donde nos estén escuchando. Mi nombre es María Teresa y les hago una cordial invitación a toda nuestra gente bonita que nos escucha todos los martes de 9 a 10 a.m. y los jueves de 12 a 1 de la tarde. Las historias de las trabajadoras del hogar. A que visiten las redes sociales de Nuestras Manos por Facebook, en el condado de Orange y fuera del condado. Si te interesa alguno de nuestros programas o talleres que ofrece la organización de Nuestras Manos, no dudes de contactarnos o mandar un mensaje por inbox. Gracias. Quiero mandar un saludo muy especialmente a la maestra Lolita Albarrenga, que cumple años en este mes, y a Silvana, que cumple 16 años, y a todos los que cumplen años en este mes de octubre, muchas felicidades. Que la pasen bonito con sus familiares y amigos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Se despide de su amiga Teresa López. Hasta la próxima. Los dejo con una bonita canción con Napoleón Vive. Te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Del cielo nada. Cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final.